Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Está perfecto. Estamos viviendo un gran momento. Bueno, último programa del año de Están hablando de jazz. ¿Ah? Genial, sí. Con sí. Aquí reunidos junto a Alejandra Barrientos Berti, Sergio Troyano, quien les habla, y del otro lado de la pecera, Diego Moyano, Indie Rock. La pecera era, nunca me acordaba. La pecera. Buenísimo. Bueno, nada, qué rápido pasó este año, ¿eh? Bueno, frase nunca dicha esta. Estamos sí. Siempre innovando. Bueno. No, sí, pero no te creas, ¿no? Hicimos un montón de programas. Realmente, fue un año muy intenso. Alguna vez siempre fantaseamos hacer en el fin de año. El otro día estábamos charlando, hacer como una lista, un mix de todos los invitados, de todas las cosas que pasaron. Bueno, es imposible. Sí, no. Revisando. Son 50, 60 entrevistas, no sé cuántas, pero son un montón. De un montón de gente, de primer nivel, toda gente de primer nivel. Gente joven, gente de la vieja guardia, gente del medio. Gente que está sacando discos, lo cual es maravilloso para nosotros, estrenar discos de artistas consagrados y otros que están en ese camino de serlo. Así que ha sido siempre un placer de apoyar el jazz argentino y latinoamericano también, por supuesto. Gratamente sorprendidos con la cantidad de músicos que tenemos. Claro, por supuesto. Impresionante, sí. Impresionante la movida que hay de jazz, de todos los estilos, esto es lo lindo también, ¿no? Para todos los gustos hay. Che, bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poquito o repasamos? Primero le vamos a contar a la gente que estamos por la 104.7, la radio, la FM Indie Rock. Y nuestra radio amiga acá. Y que nos retransmiten otras radios también amigas, que son los jueves a las 22, la 101.7, radio La Compañía de Tandil. Los jueves también a las 22, la 90.3, la Hoy Rock en Río Colorado, Río Negro. Los viernes a las 21 nos retransmite FM de la Calle en Bahía Blanca, la 87.9. Los domingos a las 23, la 90.5, Radio Futura en La Plata. Y los martes a las 20, Radio Imperfecta. Bueno, y vamos a empezar a escuchar a Damián Fogel, a Martín Pantiner, Alan Plancha, Carlos Álvarez y Pipi Piazzolla en un temita de Damián Fogel que se llama Trash Noche. Bien. Thank you. espectacular, muy lindo, este tema de Damián Fogiel, el saxofonista, con el baterista que lo acompaña. Bueno, siempre se acompañan mutuamente con Pipi Piazzolla. Claro, trabajan juntos. De la troupe, de Pipi, de Luciano, de Lucio Balduini, claro. Y demás, ¿no? Que bueno, hacen unas cosas hermosas y siempre se están produciendo discos permanentemente. Muy bien, entonces era el disco, se llama Enlace y el tema se llama Trash Noche. Bueno, y seguimos, avanzamos un poco con más musiquita, un o tenías de algo música para comentar. No, estoy disfrutando, estoy gratamente de las sonoridades que nos estás presentando. Quiero aclarar que la compaginación musical la hace Alejandra Barrientos. Quiero que esto quede claro. Y yo me dedico a otras cosas. En fin, bueno. Es que no hago nada, digamos. Ya. Bueno, les voy a mostrar, en realidad para que escuchen, ¿no? Una nueva voz. Nueva voz para nosotros que no, hasta ahora no la habíamos traído acá. Ajá. Se llama Sabrina Aranda. Sabrina Aranda, buenísimo. Sí. Nuevos nombres. Y la va a acompañar Ernesto Amstein en piano. Y se llama I Cry For You. A ver, che, ¿cómo lo hacen? I cry for you. Now it's your time to cry over me. Every escuchábamos entonces a Sabrina Aranda, que es una cantante y docente de canto también, y a Ernesto Amstein, que la acompaña en el piano, y Ernesto Amstein es de la Patagonia, es neuquino. Ajá, mira qué interesante. Ahora radicado en Buenos Aires, pero bueno, un gran pianista, ¿eh? Uh-huh. Hermosa. Muy lindo. Canción. Muy lindo. ¿Y ella también es del sur? No, eso me parece que no. Bueno, no. Me da que no. Espectacular, ¿eh? Muy lindo, muy sonoro. Y ¿cómo se llama el tema? Perdóname. I Cried For You, muy lindo. ¿De quién es ese I Cried For You? I Cried For You. Uy, disculpe, son tres, mi... Sí, son tres autores. Ignorancia, pero, no sé. Pero bueno, uno de los objetivos de este programa es sacarnos la ignorancia. No, sabes que está bueno también. No, mencionar a los autores está bueno. Claro, sí. Y a ir aprendiendo también, porque viste esa cosa de. En caso mío, o nuestro, creo que también. Está bueno también ir aprendiendo cosas mientras lo vamos escuchando. Bueno, en este caso vamos a tardar un poquito porque no sé, no. Bueno, no importa, no figura, ya lo vamos buscando, ¿eh? Y después charlamos. Es que es un tema que no está tan escuchado. Por eso mismo te lo decía, sí. Ya lo vamos a encontrar, igual, no te problema. Hay una versión de Billie Holiday. Bien. Hay que ver, está bueno escucharla, pero bueno, acá como ya sabemos no la podemos pasar porque... No. Nos cortan las piernas. Sí, no. Bueno, che, ¿seguimos escuchando? Estamos para eso, para escuchar música, para pasar un lindo momento veraniego. Bueno, vamos a escuchar a un amigo de la casa, vamos a decirle, porque todos los que pasaron por acá ya son como amigos nuestros. Sí, sí. Otro pianista, Matías Davanche. Excelente, muy buen pianista. Sí, en cuarteto con Mariano Cepeda en guitarra, Hernán Casiva en contrabajo. Otro amigo de la casa. Sí. Iván Mahler en batería. Espectacular. Del disco El Grito de Matías Davanche vamos a escuchar el track 9, Lluvia. Bien. Thank you. Me encanta, chicos, me encanta mucho cómo compone Matías Davanche. Y no, quería hacer una especie de apostilla. Ajá. Hablar de esto, de la Isla Desierta Discos, que son los editores, que es un proyecto discográfico colectivo que edita y nuclea músicas originales de músicos jóvenes que están fundando su labor artística y estética en Buenos Aires y en otras partes del mundo. Porque ajá, estos chicos le han editado discos al mismo Matías Davanche, el último disco Pulsión, también a Ezequiel Burín, Refrán, a, por ejemplo, ¿quién más teníamos conocido? A Janet Nenesian, Alepo, del disco que te acordás que fuimos a verlo en la presentación ahí en vivo. Muy lindo el tema, aparte sí, de la canción Alepo. A Juana Salles, Paralaje, sí. Bueno, a muchos músicos así muy jóvenes que tienen la oportunidad de trabajar con esta gente de Isla de Ciertos Discos. Bueno, importantísimo, la labor que hacen. Para mencionar así. Interesantísimo charlar con ellos. Sí, ¿no? Poder, sí, bueno, porque ahí tengo la idea, por ejemplo, si tenemos la suerte de hacer una temporada, otra temporada. Nuestra quinta temporada sería, porque bueno, hay una cuestión muy particular, que nosotros hacemos temporada europea, ¿viste? Ah, ¿sí? No, sí, claro. Ah, mira. Nosotros empezamos en julio. Ah, o sea, nuestra temporada europea, de julio a julio. Okay. Así que estamos a la mitad de la cuarta temporada. Pero el año que viene estaría buenísimo, en la próxima temporada, de charlar con esta gente, no solamente la gente de los discos, que hace discos, que hace un laburazo. Sí, hace 5 años que están, 11 discos editaron. Está ya como en nuestro programa. Después tenés la gente que hace libros. Claro, como estuvo Berenice Corti, el muchacho de 2020, ¿cómo es? Claro, Néstor, eso, porque hay dos tipos de libros. Los libros, bueno, no importa, son libros. Sí, son libros, exactamente. Son libros, libros didácticos y libros de en el caso como Berenice, libros de jazz. Libros, obviamente, hermoso. Hay más gente para charlar de los libros, que es un mundo que se está moviendo. Claro. Bueno. Y después otra pata que estaría muy interesante, que no hay que olvidarse, que me acabo de olvidar, pero es la que la gente que produce, los que dan espacios y todo eso, decís vos. Claro, exacto. Los que tienen clubes de jazz, sí, porque exacto, que quedaba siempre charlando pendiente una charla con gente que hace que sea posible que el evento musical o el evento artístico, en este caso los libros, lo que sea, llegue a la gente, digamos, ¿no? Y eso tiene todo un trabajo y nosotros que tenemos también una... Estamos una, en eso ahora, vemos el laburo que da. Por ejemplo, Enrique Sarraquín. Enrique Sarraquín. En Tandil, en la Casa de la Palmera, Club de Jazz, PAN 1069. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo, pero sí, en un momento interesante charlar con ellos y con algunos otros generadores de espacios, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y bueno, entonces vamos a seguir escuchando. Pero, ¿sabés qué te voy a pedir, Diggy? Que si me puedes pasar lo que figura como 11. Vamos a escuchar a un hombre que ya lo hemos pasado, que escribió ya un disco. Escribió un libro que se llama Calle 52, Historias de Jazz, o algo así. Y y en este caso un breve relato que nos cuenta, y es Miguel García Urbani, bueno, en este caso va a ser la voz y el texto, que es propio, y lo van a acompañar Mauro Bianchinelli en saxo, Agustín Leal en guitarra, Fero Barbosa en contrabajo y Fernando Moncada, en batería. Vamos a escuchar un poquito, a ver que habla un poquito del jazz y el tango. Me da ahí esa una onda que es muy querida por nosotros. Qué voluntad, qué espanto sorpresivo, qué camino en sótano fundado. De mi odio, una carta, un callejón que repta, candente de sigilos, perdido entre mí y para mí iniciado. Me pierdo en la turbidad de la forma, tango de tus deseos y mi rostro. Existo como palabra en la memoria, contraluz de los juramentos, y soy palabra, memoria y rostro. Próximos ocasos de mi nombre, ya has anochecido, serafín embarrado, ciego a tanta luz y tanto cielo. Doy cuenta de mis soledades y de esta sombra que se escapa por la ventana. Las voces golpean el asfalto como un pérfido y tabernero con trabajo para decir mi nombre. El jazz, tu tango, esa contraseña pintada con sangre en el umbral de los tristes. Me encantó, che, esto, ¿no? Cómo hace el hombre este, como una síntesis así del tango y del jazz. Y bueno, esta versión del tema de Piazzolla con todo un solo de jazz ahí en el medio. Está muy lindo, ¿eh? Porque me gustan mucho los temas de Piazzolla, como a todos. Che, bueno, seguimos escuchando un poquito más. Pasamos. Dale. Vamos para otra sensibilidad. Bueno, dale que soy sensible. Bueno, porque esto de Teba también va a sorprendernos un poquito, ¿no? Ajá. Va, digo yo, capaz que no. El grupo se llama Natural Cocaleros. Apa. Y Deborah Dixon, wow, canta también con ellos ahí, del disco Evolución, y el tema Miami se llama. Thank you. that no one can shine. Maybe it's another dream. Maybe reality. A woman of plastics, the men are so rough. With this situation I can go on. Maybe all the special guests are the imperial trash. Oh no, I feel so sad and lonely that I can't go. Humanity is so sad. I can't stand it, I can't stand it Vamos con amigos y amigas a pasar un buen momento a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Branson 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Ahí estamos de vuelta. Me encantó. Te digo, esa energía que tiene Deborah Dixon. Bueno, sí, espectacular. Qué bárbaro. Sigamos. Bueno, vamos a ir al temita número 8, Diego, porque voy armando ahí, voy armando y desarmando la lista, ¿viste? Para que el oído se nos vaya acomodando. Y vamos a presentar este trío que amamos, ¿eh? Lara Fichera. Sí. Trabajo y voz. Pablo Bianchetto. Sí. Y Andrés Martínez en piano. Sí. Yeah. El disco de Lara Fichera En el Filo y el temón Round Midnight. Genial, espectacular. Vamos. Impresionante, ¿no? Muy lindo, sí, sí. Yo soy fan de esta tremenda voz y este trío. Lara Fichera, Pablo Bianchetto, Andrés Martínez, del disco En el Filo. Su primer disco, ¿verdad? Sí, esta tremenda versión de Round Midnight. Bueno, y así seguimos escuchando un poquito de distintos estilos. Bueno, y, tele. Y vamos a ir al 10. Dedito a escuchar a Nicolás Said en saxo, Patricio Carposi en guitarra, Fernando Botti en bajo y Gonzalo Chaile en batería, del álbum Los Pinos. Lo hemos escuchado ya, vamos a escuchar este temita que, porque escriben muy lindo, que se llama Encuentro. A ver, chiques. Thank you. Bueno, espectacular, me encanta. La simpleza y el don de inocencia que tiene la música de Said, me gusta. Ya hemos escuchado, ¿no? Sí, sí, lo habíamos escuchado. Bueno, tiene dos discos, Los Pinos y Los Sauces. Sí, siempre me pasa lo mismo con esta estética música. Sí, es como muy naif todo, sí, ¿no? Sí, muy colorcitos, tierno. Cositas. Está bueno, me gusta. Muy tierno, sí. Bueno, y ahora vamos a ir al tema 7. Dieguito, estás muy callado hoy. Estoy callado, sí. Estoy meditabundo. Debe ser el cordero que me acabo de comer. Ya nos rompiste todo el clima. El clima que veníamos construyendo con Nicolás ahí, de ahí nos rompiste todo. Bueno, chao. Che, bueno, no, vamos a escuchar del disco Trío Volumen 1 de Dante Pica. Ah, me encanta pianista. Dante Pica, la verdad que sí. ¿No? Que está pendiente de charlar con él, pero bueno, no hemos podido todavía combinar los tiempos. Bueno, con Ian Cat y Diego Rodríguez lo acompañan y el tema se llama Apocalipsis. Muy lindo. A ver, chicos, el tema, el 7. Dante Pica. Thank you. Bueno, espectacular como siempre, me encanta Dante Rica y su grupo. Sí, el trío con Diego Rodríguez e Ian Carr. Gran articulación, hermosas frases. Sí, bueno, este se presenta como ala de altista y músico. Ajá. Que incluye compositor, pianista y vocalista, porque también canta. Canta, sí, sí, canta lindo también. Sí. Bueno, genial, un buen artista. Sí, un chico muy joven. ¿No? Acompaña muy bien. También, sí. Por el tema de acompañar cantantes, viste que lo hemos escuchado mucho. Sí, es un genio. Es muy genial, espectacular. Sí, bueno, y vamos a ir a la en esto que denominamos que jazz y otras buenas músicas o algo así. Como sí, vos. Sí, estamos hablando de jazz, estamos hablando de música, dice la leyenda cuando empieza el programa. ¿Ah, sí? Nada, bueno, por supuesto. Entonces ahí vamos con el tema número 6, Diegui, y un gusto personal. Vamos a escuchar a Luis Salinas y Candombes del disco Ahí Va. Pero no, ahora escuchamos un poquito, porque es medio larguito, un ratito escuchamos. Thank you. Tremendo disco de Luis Salinas, que amo. Precioso. del disco que se llama Ahí va, claro. El tema... ¿De qué año es este? Pues ya tiene bastantes 2003, años, ¿no? 2003, bueno. Pero sí. Bueno, les recordamos a la gente el personal que trabajó en este disco, ¿no? Ajá. Luis Salinas en guitarras, coros, voz y producción. Muy bien. José Reynoso en piano y teclados. Daniel Massa en bajo y Facundo Guevara en percusión. Sebastián Pesere en batería. Uh-huh. Y bueno, en trompeta, bueno, en algunos. Sí, sí. Che, impresionante. Grabado, ¿eh? Sí, hermoso. Por eso, por el clima. Me pones esto y ya me predispongo así de fin de año. Es que ya estamos. Ya estoy de viste, con la coloratura candombera. Ya todo me parece fiesta, viejo. Bueno, y nos vamos a ir con una onda también ahí arriba, medio funk. Y le decimos a la gente que la pasen lindo. Pasen lindo. Seguimos nosotros el martes que viene. Bueno, volvemos cuando podamos. No, volvemos, o sea. Ya no volvemos. Entonces, vas a estar aproximadamente fines de enero. De enero ahí, bueno, volveremos. Volveremos no. Y seremos millones. Bueno, ajá. En fin. Nos vamos con un temita de... Agradecemos a Dieguito que nos acompañó en la operación técnica todo este tiempo, con toda la buena onda. Y a la gente, a las radios que nos escuchan, que nos retransmiten. Bueno. A todos los que nos mandan cariñitos, les mandamos un beso. Y nos vamos a despedir entonces así, bien arriba también, con Gillespie y Willy Croc. Y van a hacer el temita que se llama, del disco Ultra Deforme de Gillespie, el tema se llama El, La, Mi, es el tema 5, Diego. Bueno, y chau, nos vamos. Chau. Chau, Diego. Adiós, chau. Para que estoy mandando un mensaje. Viejo, escúchame.